Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes que escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 amplitud modulada. También a quienes están en nuestro sitio internet en www.casadelacultura.gob.es. Este es el informativo Identidad, un espacio para mantenerles informados sobre el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Las elecciones para presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será este 16 de agosto. Dos candidatos participan en la lid electoral, Raúl Pérez Torres y Juan Carlos Roura. Se trabaja en un film sobre Dolores Cacongo. Vengo Volviendo estará presente en el Revolution Film Festival de Estados Unidos. Arte de varias ciudades se exhibe en el Salón de Ibarra. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El Comité Nacional Electoral de la Casa de la Cultura invitó a los miembros de esta institución a concurrir a las urnas este martes 16 de agosto en la matriz y en los núcleos provinciales para elegir dignatarios nacionales para el periodo 2016-2020. La presidenta del Comité Luz Argentina Chiriboga dijo que la masiva concurrencia de votantes será una expresión categórica de democracia y contribuirá a fortalecer la institución. La jornada de votaciones, de acuerdo con la decisión de la autoridad electoral, comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 16 horas en todos los núcleos provinciales del país y la matriz. Los candidatos que participan en la contienda son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo, de la lista 1, y Juan Carlos Roura Ortega y Víctor Julio Quillupangui, de la lista 2. De acuerdo con el reglamento que rige para el proceso, una vez conocidos los resultados, la Junta Plenaria, integrada por los presidentes de la matriz y los núcleos, se reunirá al día siguiente en Quito, en la sede de la institución, para elegir al presidente y vicepresidente nacionales. En esta reunión, los participantes deberán consignar su voto por el binomio que haya ganado en su respectiva provincia, puesto que el pronunciamiento de los integrantes de cada núcleo es vinculante según lo que disponen las normas legales de la Casa de la Cultura. En los siguientes minutos nos tiene más información nuestro compañero Osvaldo Mantilla. Con la presencia del vicepresidente de la Casa de la Cultura, escritor Gabriel Cisneros, el señor Alfredo León, administrador zonal de La Mariscal, Patricio Recalde, organizador del evento, y la agrupación de Argentina Moblus, compuesta por Santiago Periotti, Sebastián Casís y Rubén Tissenbaum, se realizó la rueda de prensa donde se informó sobre los eventos programados para el Festival Quito Blues 2016. Músicos de Estados Unidos, Argentina, México, Paraguay, Colombia y Ecuador son los invitados a participar en esta novena edición del Quito Blues 2016 hasta el sábado 20 de agosto en Quito y otros lugares del país con entrada libre. El festival, bajo la dirección de Patricio Recalde, productor general, presentará conciertos, talleres, conferencias, clínicas musicales, poesía blues, ballet blues y grafitis. En la rueda de prensa, el organizador manifestó. Bueno, en realidad, millón de gracias a toda la gente con la que estuvo presente, millón de gracias a ti, pues también, Pati Rodalino, que estuvo encargado de medios, pues fue un gusto tener a gente grande, entre medios grandes también, medios que han colaborado con el festival, millón de gracias a todos, millón de gracias a Gabriel Cisneros, que estuvo presente como panelista, Alfredo León también, Gabriel de la Casa de la Cultura, que estamos muy agradecidos a la Casa de la Cultura, reitero, no solo en género musical como el blues, sino en general artistas nacionales y extranjeros, pues he escuchado, he visto el agradecimiento que tiene con la Casa de la Cultura por brindar en cierto modo el apoyo. Asimismo también Alfredo León, director de la zona La Mariscale, que nos ha brindado también en cierto modo el apoyo, a toda la gente que ha estado y estuvo presente acá, pues a la Pau Brunner también en el panel y todos los medios. Realmente considero un detalle positivo de la rueda de prensa, que la intención es visualizar todo lo que se viene, que estamos comenzando a dar el examen desde este rato. Por su parte, el vicepresidente de la Casa de la Cultura, escritor Gabriel Cisneros, mencionó la trascendencia del Festival Quito Blues. Estamos inaugurando el noveno festival, el Quito Blues, evento en el que se suman voluntades e instituciones alrededor de la interculturalidad de la música. Siempre se ha pensado que lo intercultural es únicamente relativo a los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador. Cuando en los nuevos tiempos, en las nuevas dimensiones, la interculturalidad atañe a coexistir con personas que tienen una visión distinta del mundo. Este evento, producido por Patricio Recalde, acoge a bandas de 5 países. Se va a desarrollar durante 5 días, tanto en Quito como en Salinas, como en Riobamba. Y dentro del evento vamos a tener varias actividades importantísimas. Vamos a tener talleres, vamos a tener clínicas, vamos a tener poesía blues, vamos a tener conciertos, una infinidad de actividades a las cuales queremos invitar a la ciudadanía quiteña para que disfruten de esta música extraordinaria que la hace este extraordinario gestor, Patricio Recalde. Así, hoy martes, en el Auditorio Más Músico, ubicado en la 10 de agosto y Orellana, desde las 14 a 20 horas, se realizan clínicas musicales. Mañana, miércoles 17, en Más Música también, el taller tendrá como instructores a Santiago Periotti, Sebastián Casís y Rubén Tizenbaum. El sábado 20 de agosto, en la Plaza Foch, se clausurará el festival en el bar Ventana Arriba, con entrega de condecoraciones a los músicos, participantes y autoridades de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Después de participar en la segunda edición del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York, Film Festival forma parte de las 57 películas que fueron seleccionadas oficialmente para el Revolution ME Film Festival, plataforma internacional de cine que, además de celebrar a los cineastas emergentes de todo el mundo, destaca el trabajo de las nuevas generaciones de artistas a través de propuestas innovadoras. El Revolution ME Film se desarrollará del 19 al 21 de agosto en el Teatro de las Artes de Brooklyn, Nueva York. La función de largometraje, creado bajo la dirección de Gabriel Páez y la producción de Isabel Rodas, será expuesta el sábado 20 de agosto a las 21:30. Vengo Volviendo relata lo que encierra querer emigrar a Estados Unidos. La cinta fue filmada entre junio y diciembre de 2014 y dura 105 minutos. En los siguientes minutos, Patricia Robalino nos tiene más información. Con la presencia del vicepresidente de la Casa de la Cultura, escritor Gabriel Cisneros, el señor Alfredo León, administrador zonal de La Mariscal, Patricio Recalde, organizador del evento, y la agrupación de Argentina Moblus, compuesta por Santiago Periotti, Sebastián Casís y Rubén Tizenbaum, se realizó la rueda de prensa donde se informó sobre los eventos programados para el Festival Quito Blues 2016. Músicos de Estados Unidos, Argentina, México, Paraguay, Colombia y Ecuador son los invitados a participar en esta novena edición del Quito Blues 2016 hasta el sábado 20 de agosto en Quito y otros lugares del país con entrada libre. El festival, bajo la dirección de Patricio Recalde, productor general, presentará conciertos, talleres, conferencias, clínicas musicales, poesía blues, ballet blues y grafitis. En la rueda de prensa, el organizador manifestó. Bueno, en realidad, millón de gracias a toda la gente con la que estuvo presente, millón de gracias a ti, pues también, Pati Robalino, que estuvo encargada de medios, pues fue un gusto tener a gente grande, entre medios grandes también, medios que han colaborado con el festival, millón de gracias a todos, millón de gracias a Gabriel Cinero, que estuvo presente como panelista, Alfredo León también, Gabriel de la Casa de la Cultura, que estamos muy agradecidos a la Casa de la Cultura, reitero, no solo en género musical como el blues, sino en general artistas nacionales y extranjeros, pues he escuchado, he visto el agradecimiento que tiene con la Casa de la Cultura por brindar en cierto modo el apoyo. Asimismo también Alfredo León, director de la zona La Mariscale, que nos ha brindado también en cierto modo el apoyo, a toda la gente que ha estado

En los siguientes minutos nos tiene más información nuestro compañero Osvaldo Mantilla. Con motivo de los arreglos de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el Hábitat 3, el área de la mujer Nela Martínez de la institución ocupa un espacio temporal para sus actividades. Sobre este traslado temporal de las oficinas, Mónica López, coordinadora del área, señaló. Quienes conformamos este equipo somos mujeres que nos permitimos soñar, nos permitimos crear, nos permitimos también ofrecer a la comunidad diferentes momentos dentro de lo que es la música, lo que es la danza, la pintura y tantas expresiones culturales que tiene nuestro país, con esa riqueza cultural que tiene. Y precisamente en ese afán es que el área de la mujer se encuentra reabriendo las actividades del área de la mujer luego de unos 2 meses aproximadamente de suspensión de nuestras actividades para reiniciar con este recital poético. Este espacio, ubicado en la avenida 6 de diciembre 24412, entre las calles Cordero y Vaquerizo Moreno, se inauguró con el evento poético de Eloy Alfaro Reyes. El nuevo hogar del área de la mujer es una casa de estilo colonial que nos transporta al pasado y nos invita a compartir el arte y la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y está con nosotros en nuestros estudios Luis Vaca, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Él es miembro de la sección académica de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde abril del año 2001. Es artista plástico, es diseñador textil, docente universitario y también publicó hace un año el libro Cronista de las Fiestas Populares. Antes que nada, Luis, si nos gustaría comentar sobre esta publicación que realizó hace un año. Prácticamente algunos meses ya ha estado en las principales librerías del país. ¿Qué comentarios, qué crítica ha tenido sobre esta publicación Cronista de las Fiestas Populares? La experiencia que para ser un artista plástico, escribir un libro pues ha sido muy enriquecedora, porque todas mis investigaciones, mi trabajo de campo desde muy joven, y de muchos años, que no hay cosas que en un cuadro no las puedo plasmar, o hay cosas que en un montaje coreográfico tampoco se lo puede realizar. Entonces yo me acogí al otro recurso, a la palabra. Es un libro escrito desde el punto de vista y con las palabras de un pintor. No soy un escritor de profesión, no soy un antropólogo, no soy un sociólogo. Ese libro es un recoger, un caminar de un artista plástico, de un coreógrafo, de un bailarín ecuatoriano, también puede ser. Entonces, pero la experiencia ha sido muy buena, muy enriquecedora. El hecho de que el libro esté en las mejores librerías del país, y de que también esté saliendo ya afuera, porque está traducido al inglés, para mí eso ha sido una gran experiencia. No me esperé realmente la aceptación, la gente tiene muy buen criterio, el libro está muy bien estructurado, según lo que dicen, no lo digo yo. Es el criterio de las personas que ya lo han leído, me han felicitado mucho, inclusive me han preguntado que cuándo el otro, y bueno, el otro viene en camino, está a medias, por lo menos, y bueno, eso le puedo decir hasta el momento, ¿no? Luis, el hecho de expresarse a través de un escrito, el hecho de expresarse a través de una coreografía, ¿qué posibilidades tiene usted como artista, ya sea en la danza o ya sea en un texto, de expresarse en las diferentes danzas que usted publica en este Cronista de las Fiestas Populares? Bueno, las posibilidades son muchas, siempre y cuando uno lo haga bien. ¿Cuáles son más intensas? ¿Cuáles son más expresivas? ¿Cómo lo siente más o en qué se siente más conforme, digamos? Escribiendo porque con mi propio lenguaje puedo decir y llegar mucho más allá. Por decir, describir a un personaje de la fiesta de la Navidad en Saraguro, ¿no? Es un personaje, por decir, el Janayllu, que es los compadres mayores de la fiesta de la Navidad. Eso en un cuadro, pues, lo puedo plasmar como el personaje que está ahí presente, nada más. Pero no lo puedo describir en toda su riqueza, qué es su responsabilidad dentro de la fiesta, qué es lo que interpreta dentro de la fiesta, o cuál es su trabajo, su tarea, su importancia, ¿no? Igual, si lo pongo en un montaje coreográfico, ese personaje tiene que estar ahí presente, nada más. Pero con la palabra yo puedo expresar y llegar un poco más para describirlo, para visualizarlo. Y como le digo, pues, con mi lenguaje, nada complicado, muy digerible. Entonces, sí creo que todo el mundo que lee puede asimilar cada uno de los personajes. Y usted tiene otra posibilidad más aún todavía, porque es docente universitario y puede enseñar a los alumnos sobre el trabajo que se puede hacer, ya sea a través de la danza, a través de la coreografía, a través de la pintura y a través del texto, Luis. Sí, gracias a Dios, pues es muy emocionante cuando usted se topa con un grupo de alumnos que realmente se interesen por el tema, que realmente quieran, estén sedientos de aprender, de captar, de vivirlo. Pero nosotros, como artistas, como creadores, como creativos, tenemos que llegar. Tenemos que tener ese recurso, no de convencimiento, sino de conocimiento, para que los alumnos sientan y vivan todas esas manifestaciones tan profundas de nuestra raíz, de nuestra cultura, ¿no? En este texto está Navidad en Riobamba, Carnaval de Guaranda, Navidad en Saraguro, Fiesta de San Juan Evangelista, Chagras, El Niño Viajero, entre otras. Estas son un poco de lo que nosotros tenemos. Sí, es apenas una muestrita de cada provincia. Cada provincia tiene N cantidades de fiestas menores, llamemos, ¿no? Las que yo he plasmado en este primer libro son las fiestas mayores, las fiestas más populares. ¿Más reconocidas? Las más reconocidas, muchas de ellas declaradas patrimonio y todo lo demás, como la Mama Negra, el Pase del Niño Viajero en Cuenca, que es conocido ya a nivel internacional. Igual la fiesta de la Mama Negra, ¿no? Acá el Inti Raymi, en el norte de Pichincha y con el límite con Imbabura. Son fiestas ya muy, muy conocidas, ¿no? Pero cada provincia tiene tantos pueblos y cada pueblo puede tener 10 fiestas en el año. Fiestas que no son investigadas. Por ejemplo, los caporales de Totoras. Pongamos como ejemplo, en la provincia de Tungurahua. ¿Cuándo es? ¿Cómo lo bailan? ¿Quiénes son los que bailan? ¿Conocen todos de eso? Los pendoneros en Imbabura. Los pendoneros en Imbabura, que tristemente desaparecieron y gracias a Dios últimamente están volviendo a aparecer, fusionados con la fiesta del Capitán Coraza, con el Capitán de Toros en San Pablo del Lago, pero volvieron, están volviendo. Lo que pasó en Chimborazo. El Carnaval de Huemote. El Carnaval de Huamote. ¿Qué pasó en Colta? 35, 40 años atrás, cuando Luis Vaca venía recién a Quito a estudiar, a prepararse, veía tristemente cómo los techos de paja se iban reemplazando por techos de zinc. La evangelización. Llegó la evangelización a Colta, a hacer tabla rasa de sus costumbres, de sus tradiciones. que porque era malo, que porque era pecado, que no se vale tomar, que no se vale emborrachar. Y al indígena en ese entonces menos preparado, pues le deslumbraban con un techo de zinc. Las casas, las chozas hermosas de esos pueblos se volvieron frías, se volvieron inhabitables. Pero ellos contentos, cambiados de religión y borrados todas sus manifestaciones culturales. Y últimamente se da el fenómeno del retomar ellos mismos. No sé si siguen, con qué religión sigan, pero es hermoso nuevamente ver cómo un carnaval de Colta congrega a miles, así es, a miles de campesinos que están fuera del país y regresan específicamente, exacto, para las fiestas. Exacto. Y ellos mismos. Es hermoso volverle a ver al Colta Tucushka. Es hermoso ver el carnaval de Colta interpretado, bailado, coplado por miles de ciudadanos colteños, guamoteños, columbeños, de Cacha, de todo, de todo el mundo, de toda la provincia, ¿no? Uh-huh. O por lo menos de ese sector. Luis, entendemos que usted tiene previsto hacer un viaje a México. Coméntenos sobre eso, por favor. Bueno, no me gustaría adelantarlo mucho, pero es un viaje que está previsto para que de aquí a un mes, en el que tendremos muchas actividades, entre ellas pues hacer, ojalá, montajes coreográficos. No es que ojalá, está dentro de las actividades que vamos a hacer allá, montajes coreográficos, en mi caso, de danza ecuatoriana con gente mexicana. Vamos a interpretar una obra junto con dos compañeros, una obra de acá. Vamos a hacer clínicas, talleres, y bueno, con mi libro, dar conferencias sobre el libro, todo lo que podamos por dejar, haremos todo lo que podamos por dejar en alto el nombre de nuestro país. En el caso de Luis Vaca siempre ha sido responsable en ese sentido, es una tremenda carga representar al país, pero pido a Dios que me dé sabiduría para hacerlo siempre, como siempre, bien. A la vez, Luis, también se va a realizar un homenaje a Patricia Ulestia, que no es el primero, sino es uno de los tantos que se ha hecho a Patricia. Sí, y la maestra, pues como conoce mucha gente, vive años ya en México. Primero fue agregado cultural y luego pues ella ha creado muchas escuelas de danza en México. Ella vive allá. Se pasa viajando medio mundo, y por eso mismo en este año se celebra el tercer festival denominado Patricia Ulestia, para el que tuve el gusto de diseñar inclusive el afiche, que ya está moviéndose allá, promocionando todo el festival, que es en San Luis Potosí, en Matehuala, en el DF. Y bueno, el trabajo que nos espera es grande y de mucha responsabilidad. Luis, nosotros agradecemos su presencia y también le comprometemos a la vez que a su regreso de México comparta con nuestros amigos oyentes todo ese tipo de experiencias que ha adquirido en nuestro hermano país, México. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla y Patricia Robalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya y Diego Salazar. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café.